Dije al otro día en una ocasión: buenos días, llegó usted a buena hora para hablar de la historia de nuestro folclore. Me pedía que yo le contara algunas memorias de mi región. Y yo le decía, con llanto en los ojos, con mucho dolor: de Carlos Huertas yo no olvido su guitarra, pues desde niño me impregnó su melodía. De Carlos Huertas yo no olvido su guitarra, pues desde niño me impregnó su melodía. Tanto cariño nunca olvido tu parranda, ni tu talento de protesta hecha poesía. Dime, dime, dime folclor, dime, dime, ¿qué nos pasó? Allá van los hombres negando canciones, pero otros recogen sin sembrar amores. Cómo me duele la forma como te fuiste con tu nota, Juancho Royce. Cómo lamento que ahora Armando Zabaleta se muera de la tristeza cuando escuche esta canción. Tanto lo siento que se me apague la lira y mi guitarra se deprima porque soy compositor. Es que me hiere, me lacera y me lastima donde vive, como duerme y lo humilde que es el autor. Cómo me duele que se muera mi alma y que mi canto quede a la deriva. Busqué unos versos y le puse rima, pero a mi vida no le puse nada. Busqué unos versos y le puse rima, pero a mi vida no le puse nada. Dime, dime, dime folclor, dime, dime, ¿qué nos pasó? Dime, dime, dime folclor, dime, dime, ¿qué les pasó? Con mucha emoción, no sabía que tú conocías de las fortalezas de nuestro folclore. Pero calla, tú no digas nada, ni una palabra, mejor es que no. Mejor canta y alegras el alma, lo mismo que yo. Entre la sombra y la penumbra hace unos días, el indio Machimo Móvil entregó su alma. Entre la sombra y la penumbra hace unos días, el indio Machimo Móvil entregó su alma. Se fue el viajero Julio Vázquez y Aducán, pues la pobreza le negó lo que quería. Dime, dime, dime folclor, dime, dime, ¿qué les pasó? Allá van los hombres regando canción. Que el pobre Esteban Montaño vio desdicha muchos años y el calvario que vivió. ¿Quién me lo explica que Luis Enrique Martínez al folclor le dio la vida, pero pobre se marchó? Adiós maestro, si ya nunca vuelvo a verlo, siempre guardaré en silencio el consejo que me dio. Que mientras cante nunca faltan melodías, sale el sol todos los días, nunca morirá el cantor. Como me duele que se muera mi alma, llevarme nada en la retina, y aquellos versos que le di mi vida hoy se disuelven como todo en nada. Y aquellos versos que le di mi vida hoy se disuelven como todo en nada. Dime, dime, dime folclor, dime, dime, ¿qué nos pasó? Dime, dime, dime folclor, dime, dime, ¿qué canto yo? Dime, dime, dime folclor, dilo, dilo, ¿qué les pasó?